somos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Como saben, las normales rurales somos parte de una liga de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Estamos hoy aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pidiéndole a todo Tuxtla Gutiérrez, a todo el estado de Chiapas y estados vecinos, de que si, pues, si en algún momento escuchan algo ahí por los medios, algunos medios de comunicación masivos, donde dice que estudiantes de esta escuela están haciendo algunos destrozos y que están afectando a la sociedad, pues que no se dejen creer, porque hay medios de comunicación como algunos periódicos, y por mencionar así de forma específica a Televisa Chiapas, de que nos está haciendo una guerra sucia, pues, en contra de estudiantes, y nos está poniendo como que somos los malos, nada más para que la sociedad tuxtleca principalmente escuche medios libres y escuche algunos periódicos y, que son buenos y que sí sacan la verdad, porque nosotros estamos en esta lucha para mejorar la educación en Chiapas, y estamos, si en algunos de nuestros métodos afectan en alguna ocasión a la sociedad y todo eso, pues es porque el mismo gobierno de Juan Sabines así está acostumbrado, de que si no se le hace presión, pues no responde. Y también para que no le haga caso ahí a algunos periódicos amarillistas que nos tachan de guerrilleros y todo eso, pues nada más que a la población trate de elegir bien lo que escucha y lo que ve, porque a veces no es cierto, y pues nada más nosotros estamos aquí por una lucha que es justa, y escuchen los medios libres, porque ahí es donde pasa realmente la verdad. Nosotros, desde que empezamos esta jornada de lucha, muchas de la población, sobre todo aquí la colonia Plan de Ayala, nos anda diciendo que qué está pasando, que han escuchado en algunos medios de que nosotros ya estamos haciendo algunas acciones más fuertes y todo eso. Pues no es cierto, nosotros todos los jueves, aquí en la Escuela Normal Rural Mactumaxá, se hacen los llamados jueves culturales, donde mismos alumnos de la escuela preparan bailes, obras de teatro, concursos y todo eso, y se permite, pues es para la comunidad, se invita a toda la comunidad de aquí de Plan de Ayala, La Chacón y todo eso, y vienen. Pero en estos días muchos de ellos nos andan diciendo que por qué no lo estamos haciendo, nada más de que para que se entere la sociedad que ahorita nosotros estamos en una jornada de lucha para exigir que se nos devuelva el internado, para que, pues, por si hay alguien ahí preguntando del por qué estamos así, no estamos dejando, porque también, otra cosa, no estamos dejando entrar a personas que no sean de la institución, y eso lo ven raro porque nos andan diciendo que toda la vida han podido entrar a la normal, pero ahorita lo ven raro del por qué no, porque también se prestan las canchas de hasta allá atrás de fútbol para el torneo de liga de aquí de la colonia, y no se está permitiendo ahorita mucho, y todos andan así molestos. Pues la explicación es esa, que estamos ahorita en una jornada de lucha, y pues no le estamos dejando entrar a estas personas nada más por propia seguridad, y que estamos aquí nada más haciendo esto para que se mejore la escuela, porque es necesario. Y que si la sociedad que ahorita que nos está escuchando, pues que nos apoye también, que ya muchos ya conocen la escuela, dónde está la ubicación y todo, y si nos pueden apoyar en alguna cosa, porque se necesitan víveres, se necesita agua, se necesita de todo, pues porque estamos aquí, no sabemos para cuándo voy a terminar, y pues nada más que apoye a sus estudiantes, ¿no? Otra cosa que hay que tratar, porque nos están agrediendo a nosotros psicológicamente a la escuela directo, pero también se entorpece la vida de los habitantes de la misma colonia, porque muchos se asustan, muchos padres de familia y todo eso que hemos tenido acercamientos, pues dicen que porque hay tantos policías y todo eso, muchos tienen miedo, ya la población, no hablando de los alumnos, muchos de la población tienen miedo de que ya hay mucho policía aquí día y noche, y pues también para que se enteren de que nosotros estamos también, sobre todo la escuela, estamos corriendo un peligro día y noche, porque sabemos la forma de actuar del gobierno y puede que en dado momento nos vengan a golpear y todo eso. Y sí, también vale la pena decirle directo a la policía estatal, a la policía federal también, que están participando en eso, de que los acusamos y en dado momento nos pasa algo, porque nosotros no estamos provocando, no estamos haciendo ningún acto vandálico, sucio, no estamos agrediendo física, verbalmente a alguno de ellos, y pues no es justo que estén aquí todos rodeándonos como si fuéramos miles de delincuentes. Cabe destacar, pues, y aclarar que somos estudiantes y que estamos en una jornada de lucha lo más pacífica que se puede, y que le estamos dando al diálogo nada más, así que no es justo ni necesario que estén aquí vigilándonos, pues, porque No, a quien le deben de tener miedo es a la policía, no a los estudiantes que están en huelga. Las normales rurales están conformadas principalmente por hijos de campesinos y pobres, que eso viene incluso cuando se viene a sacar ficha y todo eso, se les pide que acrediten eso, que ahí en sus comunidades el comisariado y todo eso acredite que sí son de escasos recursos y de procedencia campesina. Es un requisito indispensable para que entren aquí a la normal. Venimos desde varias, de todas las regiones del estado, habemos de todas las regiones, sabemos mínimo un alumno de todas las regiones del estado, y hay estudiantes de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz que vienen aquí a Mactumaxá para estudiar, y sí somos en su mayoría sí esas personas.